Muy buenos días, amigos. Vemos declaraciones públicas de funcionarios que se están victimizando a nivel nacional sobre hechos de movilización social en reclamo legítimo y que aparecen como desestabilizadoras y subversivas, como la marcha de la resistencia que se volvió a reinstalar, que no pasaba desde el año 2006, ¿no? Y aparecen como subversivas, como decíamos ayer, que titularon en un diario nacional. Y todo esto ha repercutido en diferentes medios de comunicación con análisis de todo tipo. Mientras esto pasa, se ocultan otras cosas que no aparecen en los medios, que normalmente están en tu casa o en los lugares a los que uno frecuenta, llámese un café, un consultorio o cualquier hall de paso. Se oculta, por ejemplo, que hoy tenemos que informar que la situación de la vicepresidenta de la Nación es complicada a nivel judicial, debido a que no puede explicar sumas de dinero exorbitante con ONGs, organizaciones que no tienen informes de trabajadores, no tienen informes de resúmenes, de balances, sumas que aparecen en el domicilio de la vicepresidenta y que salió a la luz a través de la denuncia en robo simplemente, y que este caso es muy similar al de la ex titular del Banco Nación del gobierno anterior, y que fuera juzgada culpable por la justicia en aquel momento y condenada inclusive, y con una resolución impecable en 2 semanas, récord. Esperemos que pase lo mismo ahora, ¿no le parece? No se habla, por ejemplo, que el cuñado del presidente Mauricio Macri, recordado como el arquitecto Rossi, arquitecto de Carlos Menem, es hermano de Aguada, armó una empresa de energía renovable y que luego el ministro de Energía mismo Aranguren convoca, con requisitos específicos de esta empresa, a una licitación. ¿Es justo, la pregunta, que el cuñado del presidente participe en esto? ¿Es justo que la familia se beneficie de este tipo de acciones? Estamos hablando de nada menos que el hermano de la esposa del presidente. Cambiemos. Este gobierno que usted votó seguramente aparece con, o apareció con, una premisa de ser el cambio, de la honestidad. Y todos los días nos enteramos de hechos que al menos nos dan un poco de miedo. Y esto aparece en el medio de la pelea interna del macrismo, con la puja Prat-Gais, Sturzenegger, Melconian, con una pelea interna que ya no se oculta y que el mismo titular del Banco Central exteriorizó ayer en un discurso desdiciendo las palabras del ministro de Economía sobre la inflación, y que no es como él dice, que ya está solucionado ese tema de la inflación y que ya no se tiene que hablar de inflación, porque ya eso no es un tema importante. No, aún estamos lejos de ese objetivo, dijo Sturzenegger. Ayer Infobae, por ejemplo, también publicaba que el puerta a puerta a nivel económico pone en jaque a la industria nacional, y referentes de las cámaras más sensibles, las entidades que advirtieron ya al gobierno que cualquier nueva flexibilización de la competencia importada va a traer como consecuencia la depredación de parte del entramado productivo, y esto no es bueno para la producción ni para la industria. Y hablando del tema de las ONGs, acá en La Rioja no es muy diferente, y de estas cuestiones de amiguismo, empresas familiares vinculadas a funcionarios son demasiado evidente, lo que nos lleva a hacer un llamado a la reflexión, más que un pedido de justicia frente a las sospechas que se generan por los vínculos de funcionarios con las ONGs. En La Rioja, si uno averigua, casi todo funcionario tiene una ONG como un requisito más para ser candidato, y que figura como titular o integrante un familiar directo, es casi seguro. Esto es muy evidente. Es por ello que hoy la Oficina Anticorrupción tiene los ojos puestos en este tema, específicamente con denuncias muy graves que hace la oposición y que se ufana de ello, y a los que al menos creo que para todos deberá haber explicaciones, máxime en un gobierno que busca, o que también la misma oposición dice que trabaja con honestidad, que es la figura de nuestro actual gobernador. Y esto, aunque usted no lo crea, también es parte de la interna con miras a las próximas elecciones. Muchas gracias.